en condena de la charlatanería del gobernador estadounidense sobre el derrumbe total de Norcorea. El partido Jatiya, el socialista y el comunista marxista-leninista de Bangladesh, publicaron hace poco una declaración conjunta.